Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Nosotros estamos iniciando ya una nueva edición del programa de la Red de Comunicación Indígena, Raíces Milenarias, ya en el aire, por supuesto, en las comunidades originarias a donde llegamos, que vaya nuestro saludo afectuoso a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a los jóvenes, a los niños, a la sociedad en general, que también, por supuesto, nos acompaña y, bueno, acepta esta propuesta de la Red de Comunicación Indígena. Programa número 167, desde la Operación Técnica Raúl Calizaya. Y quien les habla, Carmen Centeno, les damos las muy buenas tardes o los muy buenos días a nuestras comunidades que nos escuchan en diferentes horarios según la cadena de radios que tenemos. Y también, por supuesto, nuestro saludo a todo el país. Ya finalizando, casi finalizando este mes de octubre, tenemos, por supuesto, el testimonio, la voz, como lo acostumbramos a hacer, de nuestros hermanos de la Puna, que están casi olvidados allá a lo lejos, pero que este viento nos trae muchas veces el testimonio y la realidad que ellos viven, donde ellos habitan. Estuvimos acompañándolos, tenemos hoy muchísimo material para compartir con ustedes, porque bueno, esta noticia ha llegado a todo el país, esta marcha de los excluidos que está en la capital jujeña. Recordamos a todos que este programa sale en diferido. Nosotros estuvimos en la Plaza Belgrano acompañando, dialogando con los hermanos que han marchado desde La Quiaca, desde La Puna, desde Abrapampa. Protesta por trabajo, por otras reivindicaciones sociales, por proyectos productivos, por obras públicas, y también están en contra de la minería contaminante. Ellos llegaron encabezados con el padre Jesús Olmedo, y tenemos, por supuesto, el testimonio. Vamos a relatar durante todo nuestro programa, pero para comenzar vamos a escuchar al padre Jesús Olmedo lo que nos decía con respecto a esta marcha y a estas necesidades que tienen nuestros hermanos de la Puna. El gobernador parece que nos tiene miedo, que somos muy feos, muy feas, no sé qué le pasa a este hombre con la Puna y con los pueblos originarios, que no los quiere recibir. Y no solamente no los quiere recibir, sino que ha intentado que no vengamos. No sé si está comentado que mandó a Tres Cruces Transporte para interrumpir que volvamos hasta aquí, hasta Jujuy, y mandarnos de nuevo para La Quiaca, como hicieron con el Malón de la Paz allá. Así que este hombre parece que les apesta, ¿no? Yo digo siempre que él no es el gobernador de los Collas, ¿no? porque no los quiere. Entonces, bueno, ha mandado a su ministro, como siempre, no ha habido mucha respuesta, la gente está muy fuerte, está cansada, estamos cansados, pero estamos aquí fuertes, resistiendo, y esperamos que están ahora reunidos los ministros con él, a ver si hay alguna respuesta, y bueno, creo que hay ahora proyectado una crucifixión para que se dé cuenta que vamos por todas. ¿Cuál es la situación de la fuente de trabajo allá en La Puna, padre? ¿Cuántos aproximadamente desempleados hay? Yo creo que más del 60% de La Puna, porque un plan social no es trabajo digno, están desocupados. Y fíjate qué vergüenza que el señor diputado Miguel Morales, en un documento que presentamos para declarar zona de emergencia social a La Puna, 23 votos justicialistas lo han negado, diciendo que allí no hay pobreza, que hay desarrollo, que hay la minería está reactivada, que está el tema agropecuario muy bien, que pueden vender la artesanía, todo falso, ¿entiendes, no? No les interesa nada, es una cuestión política, porque un grupo votó que sí, otros que no, y como es, son justicialistas, otros son de otros, ahí están peleando entre ellos, detrás de una mesa, ganando mucha plata, pero ni conoce la pobreza. También le dicen no a la minería por la contaminación que hay en La Puna. Obviamente, tanto que habla de reactivación, es mentira, a las empresas y arrasan con todo, con contaminación, con problemas para la persona, con problemas también para los ríos, para los animalitos, para todo. Entonces, en esto estamos todos de acuerdo, es una minería familiar, una minería no a cielo abierto, una minería digna y, por supuesto, que repercuta en la vida digna de las personas. Usted estuvo reunido recién en el obispado, ¿cuál es el último mensaje que tiene del obispo y la decisión que van a tomar? Bueno, le hemos comunicado las distintas propuestas que hay para seguir en la lucha y le hemos dicho que ya se está programando una crucifixión acá en la plaza para que el gobierno se decida de una vez por todas a responder, porque nos parece que creo que este gobierno no le interesa nada a los pobres. Bien, padre, le agradezco para la red de comunicación indígena, nosotros también, por supuesto, acompañando muy de cerca a las comunidades y a nuestros hermanos. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga y que sepa que estamos con ustedes porque ustedes tienen siempre la verdad. Muchas gracias, padre. Chao, padre. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Escuchábamos recién el testimonio del padre Jesús Olmedo, párroco de la ciudad de La Quiaca, quien encabezó la delegación de los representantes de las multisectoriales de La Quiaca y Abrapampa y también de nuestros hermanos o de los pueblos originarios que fueron recibidos en la legislatura de Jujuy por diputados de diferentes bloques. Y allí los manifestantes puneños han protagonizado esta marcha, el grito de los excluidos, que entre sus principales demandas exige la creación de fuentes de trabajo genuino. El padre Jesús Olmedo, acompañado en su gran mayoría por mujeres y niños que partieron el viernes 17 de octubre desde La Quiaca para completar en varias etapas la travesía de 300 kilómetros hasta la capital de la provincia de Jujuy. Esta marcha llegó el lunes 21 de este mes a la capital jujeña, y allí se reunió en la Plaza Belgrano con integrantes de otras organizaciones que fueron a apoyar a la multisectorial de La Quiaca, de Abrapampa y a los pueblos originarios. Recién el padre Jesús Olmedo nos decía que no existe voluntad en diputados o en el gobierno para declarar una emergencia en La Puna, a pesar de lo que se pide, esencialmente es por el trabajo de hombres y mujeres. Tenemos más testimonios para continuar compartiendo, escuchando y conociendo también la realidad, la que viven nuestros hermanos de La Puna. Vamos a escuchar a Jorge Mamaní, del Consejo de Participación Indígena. Él es dirigente de Rinconada. Sí, hay varios planteos, ¿no? El tema de Piedra Negra, por ejemplo, que ya tiene todos los papeles hechos por el programa Tierra, que regulariza tierras fiscales, y hasta el día de hoy no tienen, digamos, la entrega de tierra. Entonces ellos hicieron la denuncia correspondiente a adhesiones al título comunitario, y hoy Derecho Humano le dice de que la mitad es privado y la mitad fiscal, pero para eso están los formularios de renuncia, ¿no?, a los privados, y uno voluntariamente paso a lo comunitario. Entonces se hizo así los procedimientos y no sé por qué no le entregan las tierras comunitarias, ¿no? Eso es con Piedra Negra. Después el tema de Santa Catalina, en cuanto a lo que es los terratenientes, hoy las comunidades siguen sufriendo, digamos, la violencia física, verbal, por parte de los terratenientes de Catalina, ¿no? Algunos tienen problemas con los Maidana, otros con los Solís. Y esto, por ejemplo, la policía no quiere recibir las denuncias que hacen las comunidades en la policía con respecto a estas agresiones. Y después el tema de lo que es oratorio mismo, el ex diputado Solís le sacó a la gente de los lavadores de oro artesanal y le dijo que no entren, que son sus tierras. Y entre hablar y hablar, le dijo, bueno, si quieren trabajar acá, tienen que pedir el permiso o pagar algo de lo que saquen de la producción de oro aluvional, oro artesanal. Y con respecto al tema minería a cielo abierto, todas las comunidades se oponen a la extracción a cielo abierto a gran escala y piden de que ese tipo de extracción, ese tipo de minería, no están pidiendo que se prohíba totalmente la minería en su totalidad, porque sabemos que es también minería la sal, las canteras de piedra laja, de arcilla, de piedra toba. Entonces lo único que se pide es que se prohíba la extracción de minería a cielo abierto a gran escala, no así la subterránea, socavón. Únicamente focalizamos la extracción a cielo abierto a gran escala. Después estamos viendo de que en la provincia ya están las actuaciones preliminares de Pan de Azúcar, del Aguilar, entre otras. Están en la Fiscalía número 1 de la mano del fiscal Batule y otra de Snopet, y ellos tienen que resolver ese tema, tienen que ver los expedientes, empezar a investigar por los pasivos de Abrapampa, el Metal Guas y todo, y ellos están ahí hace un año y cuatro meses. Habrán llegado las actuaciones preliminares en este año, pero ahí están los expedientes, ya pasan un año y cuatro meses y ellos dicen que hay otros temas que son más urgentes, que están priorizando, y ese tema que es una denuncia penal contra la provincia, que involucra pasivos ambientales, que hoy está deteriorando la fauna, que siguen matando los animales esos pasivos porque las aguas corren en verano, y ellos dicen que eso no es prioritario, no es urgente. Entonces queremos que esos expedientes se agilicen en esa fiscalía con respecto a las denuncias que hicimos el año pasado del movimiento indígena del pueblo Mahuaca, el Atacama y el Coya, ¿no? Esos serían los planteos más que nada a nivel general de las comunidades. Jorge, son muchas las preocupaciones que tienen los pueblos de la Puna. También sería necesario conocer, bueno, más allá de que perjudica con el tema de la tierra, que son originarios del lugar y no se les entregan los títulos, el tema de la minería, como bien lo explicabas. ¿Cuántas son las comunidades aproximadamente que, bueno, que sufren de estas necesidades? ¿Cuántas comunidades hay allí? Con respecto al tema minero, y en realidad estamos perjudicadas las 96, 120 más o menos, somos 96 con personalidad jurídica. Algunos hermanos, lastimosamente, por falta de conocimiento y porque el Estado promueve de que así el concepto de minería, que sí o sí, algunos hermanos han salido a decir minería a cielo abierto no es sinónimo de contaminación. Entonces eso nosotros vemos de que le falta más información al respecto, porque sabemos de que Catamarca utiliza el agua de un día que podría utilizar una población de 200.000 habitantes, y si en la Puna se hace el emprendimiento a cielo abierto a gran escala, va a faltar agua para eso. Es lo que hoy escasea en la Puna, es la prioridad. Si llevamos adelante un emprendimiento a cielo abierto con esos volúmenes de agua que se va a utilizar por día, nos afecta a todos. Por eso yo digo, nos afecta a todas las comunidades. Ahora, ¿cuántas comunidades son las que esperan los títulos de las tierras? Y si es que estas comunidades ya han presentado los requisitos que se les pide para esta otorgación. Son las de Yavi, la mayoría. Falta, digamos, que se cierren papeles. Es más, en diciembre termina el programa Tierra, que regulariza tierras fiscales, y ahí terminarían, digamos. Ya está todo el compromiso, están los papeles, pero por ahí le dan como muchas vueltas, no sé por qué, en el caso de Piedra Negra, lo que le está afectando. Después otro, tierra privada, eso lo estamos llevando por el nuevo programa de relevamiento territorial. Ya está el proyecto aprobado, ya está en el circuito para el desembolso del dinero y que se empiece a ejecutar, no sabemos si en noviembre, creemos en que en noviembre, pero hasta ahí hicimos los consejos de participación indígena de todos los pueblos indígenas, hicimos la gestión, todo, y estamos esperando para que se regularice la tierra privada. El relevamiento va a durar 14 meses, a 15 meses, y los que ya tienen su carpeta técnica, están avanzados con abogados, ellos van a, se va a ir por el programa de fortalecimiento, así que también se va a ver eso, o sea, no se está dejando a un lado el tema privado. Bien, muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte. A ustedes, muchas gracias. Escuchábamos a Jorge Mamani, él es el dirigente de Rinconada, y hacía mención acerca del petitorio de las necesidades más urgentes que hay en la Puna. Piden la entrega de los títulos de las tierras comunitarias en el departamento de Yavi. También nos decía, nos comentaba que hay terratenientes en Santa Catalina, que los lavadores de oro artesanal fueron sacados de allí del lugar de oratorio y que ellos se oponen a la minería a cielo abierto, que es igual a la contaminación de allí del lugar, la contaminación del agua, de la tierra, y que a causa de esto se están muriendo también, por supuesto, los animales. Y en gran escala, por supuesto, hay contaminación, de hombres, mujeres y niños que viven allí. Son aproximadamente 120 comunidades afectadas por este tipo de minería a cielo abierto. Hay que decir también a nuestra audiencia que vamos a tener más testimonios en la segunda media hora porque, bueno, al final de la tarde del día 21 de octubre hubo una represión allí en la Plaza Manuel Belgrano, donde estuvieron apostados nuestros hermanos de la Puna. La policía respondió con gases lacrimógenos y embestida de la caballería. Y vamos a escuchar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, hombres y mujeres que caminaron desde la Puna y que tuvieron que enfrentarse con la policía por pedir trabajo digno, por pedir la restitución de sus tierras que ellos ocupan ancestralmente. Vamos a continuar escuchando porque hemos dialogado también con Felipe Carlos de la comunidad de Oratorio del departamento de Santa Catalina. La verdad es que la necesidad de distintos departamentos, en este caso en Santa Catalina, hay muchísimo, digamos. Esta crisis que vivimos en la Argentina nos afecta el 100%, digamos, un tema económico. Y bueno, nosotros como comunidad, el prioritario para nosotros era de que venimos peleando siempre el no a la minería a grande escala, porque sabemos que hay pedidos en distintos puntos del lugar y distintos departamentos. Pero para no contradecir al gobierno de que si no quiere minería, entonces de qué van a vivir, tienen estas cosas, entonces nosotros habíamos implementado hacer la minería artesanal, explotarlo nosotros, de nuestros recursos, digamos, a la forma que nosotros, para no perjudicarlo a nadie, digamos. Y bueno, en eso estamos, en esa pelea estamos, pero nos contradice en este caso con algunos terratenientes, porque si creen que son dueños y también si quieren hacer dueños del río y no tenés autorización del gobierno por escrito donde diga, mira, usted muchacho, hay un proyecto o una cooperativa, vaya, trabajen sobre el río, digamos. En eso estamos peleando para que el gobierno nos ceda ese permiso y poder ir trabajar tranquilo sobre el río. En este caso en concreto, en Oratorio, hay 15 familias afectadas sobre ese tema. Esto que sería el tema de lavado. Después, en generalizado, también venían peleando nuestra tierra. O sea, el gobierno nos manda algunos proyectos que podría ser para agricultura, ganadería, pero también chocamos con el tema de que el primer requisito es de que cómo estás asentado sobre la tierra. Si estás sobre la tierra privada, tenés que tener permiso o autorización o algún contrato con el supuesto dueño. Y si no puedes llegar a arreglo eso, porque en la Puna ese tema se maneja políticamente. O sea, si no me has votado, no te doy ningún permiso y queda el proyecto a nada. O sea, no podés acceder a ese beneficio. Entonces, eso también de que el gobierno regularice ese tema para poder acceder a ese proyecto. Y después, el otro tema es el tema de educación, que los comedores de la escuela de los chicos, más allá que habían anunciado que se venía el aumento para todos los comedores escolares, pero no hay nada en concreto hasta ahora, digamos. O sea, hay escuelas que sufren para dar comer a los chicos, no alcanza la mercadería, la plata no alcanza para comprar. Y otro, que hay una desigualdad de trabajo dentro de la educación con personal de servicio. En este caso, con aquellos que son titulares, que están, no sé si bien, pero tienen, digamos, como para sostener, ganan un buen sueldo, pero a la comparación con otro personal servicio que están como plan social, que trabajan lo mismo que el personal servicio titular y cobra 150 pesos. Para mí es totalmente injusto, digamos, de que pase eso dentro de la educación, digamos. Ahora, volviendo al tema minero, la minería que hoy en día se realiza en las comunidades, ¿cómo perjudica a la comunidad? Yo creo que ya la provincia sabe cómo pasó en Orumayo la contaminación, y nosotros, a prevención de eso, no queremos que exista en otra zona. Y también sabe el gobierno de que qué está pasando en Abra Pampa el tema de contaminación. También, viendo eso, nosotros no queremos que pase lo mismo en la zona de nosotros, digamos, porque nosotros sabemos y podemos nosotros hacer, si el gobierno nos da una mano, nos ayuda, podemos sacar nuestros recursos a la forma de nosotros, al trabajo de nosotros, digamos. Para la gente que no conoce o algunos funcionarios de gobiernos que hacen la vista gorda, sería necesario recordar cuál es la contaminación más grande que hay en cada lugar que se produce esta minería, quizás recordarles, ¿no?, y refrescarles la memoria. Y sí, las empresas que irían, ellos dicen que no van a utilizar en este caso el cianuro, hay otro más que utilizan para atraer el oro, digamos. Ellos dicen que no, pero hasta dónde podemos creer, digamos, eso, no sé. Entonces, a prevención de eso, por eso es que no queremos que ingresen las empresas grandes, digamos, porque... ¿Qué es lo que contamina? ¿La tierra, el agua? Más que todo el agua, y después, bueno, con el tiempo, el aire, el pasto, y ese río donde nosotros estamos peleando exclusivamente en el departamento de Santa Catalina, un río que termina a la cuenca del Pozuelo, la laguna del Pozuelo, que es conocido por toda la provincia y a nivel nacional. Entonces, ¿cómo podemos permitir, digamos, de que se destruya todo eso, digamos? Y por lo poco entendido que tengo, de que la minería no hoy no te daña hoy, pero de acá a 20 años te destroza entero, porque supuestamente la contaminación queda en el agua y despacito vas saliendo, digamos, como está pasando en Ahora Pampa. Entonces, por esa misma razón, nosotros no queremos que el señor gobernador, capaz que el gobierno le escuché la vez pasada que decían que hay mucha gente que peleaban, digamos, a favor de minería por esas cosas de la necesidad. Pero si uno apunta en la necesidad, bárbaro. Pero si queremos cuidar nuestra salud, nuestra vida, ahí contradice, digamos. Hermano, muchísimas gracias. No, gracias a usted, muchísimas gracias, y bueno, espero que nos escuche nuestro pedido. Así como eso, tenemos mucho más pedidos. O sea, esto lo venimos haciendo primera vez, nunca lo venimos a molestar al gobierno, pero ahora venimos con estas necesidades para que nos escuche, y espero que lo cumplan y que hagan las cosas, igual que el tema de ruta, también me olvidó decirlo, de la ruta tan importante. El año pasado, por no tener construido el puente de Cieneguilla, ¿cuántas familias tuvimos problemas? Y ahora se acerca el verano, no ha empezado la obra, no se sabe nada, se lo hace, no lo hace. Entonces, queremos eso, que se haga una vez por todas algo. En este caso, muchos jóvenes no tenemos trabajo. Entonces, el tema de alcantarillado, de otras cosas que hay, pequeños ríos que solucionar, el gobierno puede dar ese trabajo. Yo creería que puede dar el gobierno ese trabajo. Entonces, a través de eso tenemos por lo menos un tiempo, un trabajo para dar a algunos que necesitamos. Entonces, yo creo que hay obras que nosotros lo podemos hacer. Había un tiempo de que a través de la vialidad, el gobierno hacía un convenio con la vialidad, y la vialidad iba a hacer las obras allá. Y nosotros dependíamos de la vialidad en sentido de que no, para que nos coordine, para que nos diga cómo trabajamos, todas esas cosas. Yo creo que ahora tiene que pasar lo mismo para poder hacer, porque, como vuelvo a reiterar, estamos pagando en la Quiaca una garrafa, 40 pesos, vergonzoso, no te engalza para nada, 150 que tiene la gente. Hermano, le deseamos, bueno, toda la suerte, que Dios los bendiga y que el gobierno lo escuche. Muchas gracias por su testimonio. No, gracias a ustedes y gracias a la comunicación, nada más. No a la minería en gran escala, nos decía Felipe Carlos, de la comunidad de Oratorio del departamento de Santa Catalina, también presente nuestro hermano en esta marcha de los excluidos, y hacen un petitorio para que se instale la minería artesanal, piden permiso al gobierno. Son 15 familias las afectadas allí en Oratorio, en el departamento de Santa Catalina. Este ha sido el testimonio que hemos podido rescatar de nuestros hermanos. Tenemos mucho más, por supuesto, vamos a continuar escuchando, de los manifestantes puneños que protagonizaron esta marcha, este grito de los excluidos. Y en cuanto a esta marcha, también hubo represión que sufrieron nuestros hermanos de la Puna el martes 21. Enseguida vamos a escuchar las voces de hombres y mujeres que sufrieron esta represión por la policía de la provincia de Jujuy. Enseguida volvemos. Cae la lluvia del cielo con una bendición. Golpea en el bombo los truenos. Cortaron nuestro tronco, quemaron nuestras ramas. pero nunca podrán arrancar nuestras raíces. Nuestras raíces. Estamos ya en la segunda parte, en la segunda media hora de nuestro programa Voces Originarias. Les recordamos también, como lo hacemos siempre, nuestra página en internet www.rci.org.ar, nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Como lo habíamos prometido anteriormente, tenemos más testimonios de vida, más testimonios de hombres y mujeres que luchan por que se les respete sus derechos a la vida, al trabajo, a la tierra, a la preservación de sus recursos naturales. En esta marcha de los excluidos que se instaló en la Plaza Manuel Belgrano de la capital jujeña, y que también hay una huelga de hambre de nuestros hermanos que han marchado 700 hermanos y hermanas, también niños, ancianos, que marcharon desde La Puna, y esta represión que sufrieron por parte de la policía de la provincia de Jujuy el martes 21. Tenemos más testimonios para conocer las necesidades más básicas de nuestros hermanos de La Puna, y vamos a escuchar a un hermano que se vino también de La Puna, muy lejos. Él es nuestro hermano Gregorio Mamaní, de la comunidad La Ciénega, del departamento de Santa Catarina. Escuchemos este testimonio de vida. Bien, en primer lugar, a unicar mis cordiales saludos a toda la audiencia y a todos los hermanos y hermanas de San Salvador de Jujuy. Como segunda parte, también le agradecería a las autoridades competentes de parte gubernamental que nos acepte, que nos escuche nuestras peticiones que tenemos de cada comunidad, no solamente de La Ciénaga, de Santa Catarina, también puede ser de Llave, de toda la parte de la comunidad de Jujeña. Bien, el tema es lo siguiente: tantos que tenemos aquí pliegos petitorios ya tienen en sus manos, ¿por qué me niegan? Ellos también son hombres. Como nosotros hemos caminado 3 días, han ponido los pies, algunos sin zapatos, ya, en fin, sucesivamente. Checo de la espalda a las mujeres en brazos, y es un sacrificio grande que hacemos, porque sabéis que ellos piensan que no estoy faltando respeto, porque es así. Ellos son nada más que para cosechar los votos y sentarse en la sombra y no ir a salir un poco al campo, decir, bueno, ¿qué es lo que le falta a la comunidad, a las distintas comunidades o a las pequeñas comunidades? Que nosotros tomamos agua del río grande, que está contaminada bastantemente con varios químicos. Entonces, yo he hecho analizar esta agua, por eso yo sé. Ahora, si no están de acuerdo, si no negociado, no creen ellos que lo que estoy informando yo. Bueno, ¿por qué me llegan y prueban el agua y vean y pasean por ese río? Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros hemos llegado a la casa del gobierno y él también llega a la comunidad. Eso es lo importante. Porque se dice, el hombre ver y creer. Ver y creer. No puede ser por los dichos, por lo que me han comentado, yo voy a vivir con eso. A través de eso, con llenos de mentiras, con labios dulces, corazones agrios, esta gente que vive. No puede ser así. Aquellas personas que viven de esa forma, con mentiras, con engaños, con promesas, son las que utilizan estas palabras o estos instrumentos del enemigo, del Satanás, francamente quiero decir yo. No somos hombres entonces en ese sentido. No estamos respetando al pueblo, ni estamos respetándolo. Si estamos haciendo divisiones, somos unas personas corruptas, somos una persona, no somos construidores, sino que somos destructores en ese sentido. Destruyen a la familia, destruyen a la comunidad, destruyen el departamento y hasta las provincias a nivel nacional. Eso es lo que quiero decir, y con este le voy a agradecer por la atención, porque tenemos hoy día o mañana, no sé hasta cuándo, pero eso va a ser definitivamente, nos lleva algo concreto. Y nosotros queremos positivas, no queremos esas promesas con falta de tendencia. Ya me he escuchado. Y el Felder, ¿qué nos ha pasado? Ha hecho una acta con su propia mano. ¿Qué ha pasado? Ha tirado canasta, no sé si él tiene que entregar ahora 20, todos los títulos que estaban en trámite, tiene que entregar él y no ha entregado más nada. Todo es falso, todo el mundo. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Qué hombres somos en la vida, en la, delante de Dios? Muchas gracias, mucho le agradezco. Con este momento, nada más. ¿Cuántos días, cuántas horas caminó usted desde su comunidad de La Ciénaga hasta acá? Bueno, de la comunidad de la tía acá me salió hasta ahora Pampa, 3 días me caminé. Y de mi casa, a 2 días. Son 5 días. 5 días de caminar y bueno, muchas veces yo tengo que caminar no solamente por hoy, sino que las veces que vengo al pueblo a alcanzar la movilidad, tengo que caminar 52, 53 kilómetros por cerro. Eso, yo estoy trabajando como 5 años en este lugar que estoy ocupando, del cartero del presidente aborigen. Y yo tengo 61, disculpe. ¿Y en qué trabaja? Y bueno, por momento ya soy jubilado, porque he trabajado en el ingenio de San Martín, por eso he aprendido yo las cosas como viene la mano. Bien, muchas gracias, hermanito. Justamente, que Dios lo bendiga, Madrid, que Dios lo bendiga a todo el pueblo, a San Salvador de Jujuy, a los hermanos y hermanas. Muchas gracias. Gracias a usted. Era la voz, era el testimonio de Gregorio Mamani, nuestro hermano de la comunidad indígena La Ciénaga. Y él caminó desde el departamento Santa Catalina, 5 días de camino, nos comentaba. Y este triste, lamentable, ¿no?, testimonio de vida. A pesar de su edad, él continúa pidiendo por igualdad social, por trabajo para sus hermanos, para sus hijos. Y lo escuchábamos atentamente porque es un hombre, así como él, muchísimos hombres y mujeres que tenían la edad de él, otros hombres y mujeres de más edad que están allí apostados en la plaza de Jujuy, frente a la Casa de Gobierno, y que van a quedarse ahí haciendo esta huelga de hambre también hasta que esta situación mejore. Al final de la tarde de la jornada del 21 de octubre hubo represión en San Salvador de Jujuy. La policía respondió con gases lacrimógenos y embestida de caballería en un intento de ingresar a la Casa de Gobierno del sacerdote Jesús Olmedo y sus seguidores, que continúan protestando frente a la sede gubernamental. Tenemos que aclarar también que nuestros hermanos no fueron recibidos por el gobernador Walter Barrio Nuevo, pero sí por otros funcionarios. Nuestros hermanos no quedaron conformes con las respuestas a los petitorios que ellos presentaron. Al cierre de esta edición, de esta grabación, el gobierno no había dado respuestas concretas a los reclamos de los puneños y nuestros hermanos van a continuar en la Plaza General Manuel Belgrano de la ciudad de Jujuy. Decíamos, hubo represión en Jujuy a hombres, mujeres y niños. Escuchemos también el testimonio de Jorge Mamani y lo que sucedía en la tarde del 21 de octubre. Cuéntanos, Jorge, qué es lo que está pasando y cómo lo están viviendo. Sí, en realidad, mira, nosotros hemos venido de La Puna caminando hasta La Pampa, de ahí vinimos el viernes, sábado, domingo, caminando hasta La Pampa y de ahí en colectivo hasta acá. Y bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no? Donde nos habían dicho que no iban a recibir, que el petitorio que teníamos iba a ser solucionado y de repente empezaron a cerrarnos las puertas, que lo atendimos a las 10, a las 12, a las 3 de la tarde, a las 5, a las 6, a las 7 y nunca nada. Entonces nosotros nos manifestamos, tomamos la catedral Luego hubo un momento de violencia donde se lo pegó al padre, se lo pegó a la gente, a los chicos, y bueno, de ahí que seguimos, ¿no? Pensamos seguir aquí y bueno, son muchos temas los que estamos planteando, entre eso la impunidad de la represión que pasó en La Quiaca, más allá de que hayan sectores de la multisectorial y todo, nosotros somos collas y vinimos acá como pueblo a ejercer nuestros derechos como pueblo, ¿no? Y bueno, nos largaron gases con mostaza, balas de goma, nos mandaron a la caballería, se perdieron chicos, luego los encontramos, hay un hombre con el ojo así inflamado, por estar con un picante, no sé, está bastante muy tensionada la situación aquí. ¿Cuál es el motivo de la represión? ¿Por qué motivo? En un momento estamos pidiendo que salga el señor Figueroa de la Casa de Gobierno para que conversemos con él, nos dio una solución, ya han pasado varios días, y de repente los policías lo agarraron al padre, se lo querían meter adentro, y entonces la gente lo agarró al padre, hubo un tironeo, ahí los policías con las vallas empezaron a correr y a hacernos retroceder, estaban con los cascos y pegaban con sus palos, entonces la gente llamó más gente y las madres, las mujeres siempre estuvieron ahí adelante con los hombres y tratando de sacar al padre, finalmente el tironazo se lo sacó al padre, hubo herido, estuvo feo la represión. Vamos a hacer huelga de hambre, no vamos a comer. El pueblo unido. Esto vivíamos en la tarde del 21 de octubre. Agradecemos también a nuestro compañero Moisés Rioja, que estuvo allí dialogando con nuestros hermanos. Y escuchábamos a Jorge Mamani, nuestro hermano de Santa Catalina. De esta manera él recordaba la marcha desde La Puna hasta San Salvador de Jujuy, donde no fueron recibidos para presentar el petitorio que ellos traían. Luego la represión en la capital jujeña, con gases, con palos, a hombres, a mujeres, y los niños lo sufrieron por igual. Escuchemos. Muchas veces sufrí a mi mamá, mamáquita. Esos policías le quieren pegar a mi mamá, a toda la gente. Malos son ellos. Mamá. La desesperación de un niño que llora, de un niño que lamenta lo que le ha sucedido a sus padres, ¿no? Es lamentable escuchar a un niño que pide quizás el respeto que se merecen sus padres, sus madres. La verdad que emociona hasta las lágrimas escuchar a un niño golpeado, a un niño maltratado. Hubo también jóvenes de La Puna que han sido reprimidos. Escuchemos. En este país no hay derecho, estábamos ahí nosotros pacíficamente, queríamos hablar con nuestros representantes aquí, si es que son nuestros representantes. Este pueblo de La Quiaca sufre mucho y me duele en el alma. Este pueblo de La Quiaca es luchadora, es humilde, pero esto no lo respetan. ¿Por qué tiene que estar la policía cuidando a estos ladrones que día a día nos roban centavo por centavo? 150 meses, peso al menos nos alcanza. Me duele el alma porque no hay derecho. Allá nos reprimieron porque estaban pidiendo por un trabajo, por una vivienda, por un estudio. Por Dios, ¿por qué no hay derecho? Me pregunto yo hoy. ¿Qué pasó que te hicieron? Me han tirado pimienta, aquí yo estábamos pacíficamente y nos han tirado. Han golpeado a unas personas, al padre lo han golpeado. A mí que me maten si quieren, ¿saben qué? Que me maten. Pero al padre que no lo hagan eso. Dios nos lo mandó a él, para que nos cuide, para que nos proteja. Que sepa todo el país que este es el gobierno que tenemos aquí y que no están las cosas tan bien como dicen. Que estamos allá, que somos ricos, que tenemos todo. Allá no tenemos nada. Nos han dado esa represión. Estamos reviviendo a través de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena lo que ha sucedido en la jornada del 21 de octubre a la tarde, que pareció llegar a su cumbre de tensión al mediodía, cuando el sacerdote Pedro Olmedo y varios compañeros de viaje se crucificaron en forma simbólica frente a la sede gubernativa. El padre Olmedo fue atado a una cruz y desde ahí fustigó al gobernador Walter Basilio Barrio Nuevo por no hacer nada por solucionar los problemas de los pueblos norteños. Y allí intentó el padre ingresar a la casa de gobierno, donde un cordón de la policía montada e infantería le cerró el paso y, según algunos testigos, intentaron llevárselo detenido. La rápida reacción de los puneños impidió la acción y ahí se produjeron los disparos de gases lacrimógenos, en tanto los caballos eran lanzados sobre los manifestantes. Tenemos más testimonios. Y esta vez, por supuesto, también la presencia de las mujeres de La Puna, y esto también nos decían. ¿Puede ser esto? ¿Por qué no nos da solución? ¿Por qué? Nosotros somos que aquellos, somos campeños, pero somos personas, humanos, luchamos, allá viven 150, ¿para qué alcanza tanta? 8 hijos, 7 hijos, ¿a dónde vamos a vivir con eso? Por eso estamos aquí, no estamos porque queremos, allá hay problemas de todo, culpa de intendente, de todo, pero solución nunca. ¿Cuándo, papá, un pobre va a haber solución? ¿Cuándo? ¿Por qué lo hacen esto? No tenemos nada ni paz para defendernos, nada. Él es mi hijo. Mira a mí también lo que me golpearon con el palo. Me dieron de frente. ¿Cómo se van a meter con una mujer pobre si pacíficamente están pidiendo que nos atiendan? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál es el reclamo específico? Nos hace mucha falta cosas allá, la que jamás llega un bolsón. Los 150 no nos alcanza para nada. Hay jóvenes que no pueden estudiar, no tienen trabajo, no tienen un plan, no tienen nada. Hace más de 54 años que pedimos la construcción del puente de Río Grande. Muchísima gente murió y, sin embargo, el gobierno nunca hace caso. Todas las rutas quedan intransitables en verano. No se puede transitar, no se puede vender, no hay educación, no hay salud. El tema de la producción en agroganadera, todo está centralizado. A ningún productor le llega nada, ni las migajas del gobierno. Cada uno lo hace a pulmón. Cada uno tiene que aguantársela. Hace 5 años que ni siquiera llega una retroexcavadora para limpiar una aguada. Las aguadas totalmente parasitadas. Y nadie del gobierno se dignó a decir que sí, ahora vamos a contrarrestar los parásitos para que las llamas y las ovejas salgan en buena calidad. Los productores a puro pulmón tienen que vender la lana y la carne para comprar desparasitadores y tratar de conseguir la sanidad animal y para que salga un buen producto. Hace muchísimos años que venimos diciendo no a las mineras. Hace muchísimos años que venimos diciendo basta de saquear nuestra riqueza, porque no nos queda nada, no nos queda ni una amiga. Sin embargo, tenemos acá que nos dicen que la minería está bien, que da trabajo. Es una gran mentira que es trabajo. Sabemos perfectamente que todos los proyectos de minería son por años. Y cuando se terminan esa cantidad de años, el pueblo queda saqueado y totalmente contaminado. Las partículas de plomo que están en el río Sinsen están devastando todo lo que es la laguna de Pozuelos. Todas las especies que existen en la laguna de Pozuelos, todas están muriendo. Y las llamas y las ovejas que están a su alrededor también están muriendo. Toda la Puna va a empezar a morir, porque inclusive ahora, con la aprobación de la minería de Pirquitas a cielo abierto, estamos totalmente en malas condiciones. Se van a llevar todo el agua. Y ustedes saben muy bien que la gran empresa de la lumbrera allá en Catamarca hizo despojos realmente del agua, y es lo mismo lo que nos va a pasar con Pirquitas y todas las empresas que se están asentando. Entran a nuestros territorios, a nuestras comunidades, a nuestras propiedades, inclusive privadas, como si nada, mandadas por el gobierno para saquear y saquear y dejar todo lleno de cianuro y contaminando nuestras aguas. Eso no es justo. Nosotros no podemos soportar ya mancillación de parte del gobierno. Escuchamos la voz y el grito desesperado de hombres, mujeres, niños y ancianos. Cualquiera que entre en contacto con la cultura de un pueblo originario descubre con facilidad que lo que marca fuertemente la identidad de los pueblos indígenas es la cosmovisión y el sentido de pertenencia a la tierra como algo sagrado. Escuchemos un testimonio más de una señora que pide, por favor, al gobierno que los reciba. A ver qué pasó, qué te pasa. No, pasa que nosotros estamos cansados ya. Vinimos caminando, estamos reagotados, son varios días. Y bueno, la desesperación nos ha llevado a crucificarnos, fue la decisión de nosotros. fracturó un poquito el brazo, fui al hospital, llego recién, me doy con que estaban siendo reprimidos mis compañeros, yo vine para acá, y el palo que se me dio en el brazo acá, y el dedo estaba, porque yo puse la mano así, era para el padre, y yo, al padre no me lo toca. A él no me lo tocan, porque él para mí es todo. Más allá de todo lo que estamos pidiendo, se ha hecho un petitorio y queremos que se cumpla. Por favor, que nos reciba el señor gobernador. No tengo más palabras para decirle, porque grosera no soy. Grosera no soy. Nuestros hermanos de La Puna, en esta protesta sacrificada y pacífica que excluye totalmente a los partidos políticos y solo la lucha en contra de la pobreza, ellos están aquí en Jujuy para conseguir trabajo genuino, salud. También nos decían, queremos dignidad y dejar de ser excluidos. Ellos lo manifestaron así enfáticamente. También, por supuesto, nosotros desde la Red de Comunicación Indígena vamos a hacer este seguimiento, acompañando a nuestros hermanos como corresponde, este compromiso que tenemos, el de informar, anunciar, llevar la voz de ellos por las distintas emisoras y cadenas de radios, para que todos conozcan esta cruda realidad que viven nuestros hermanos de La Puna. La vida de nuestras comunidades está en la tierra. En la cerámica, en la danza, en el idioma, de diversidad cultural de Kuwait, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener nuestra memoria. Vamos a hablar de una de las manifestaciones culturales que perdura aún en el tiempo y que se realiza año tras año en la ciudad de La Quiaca, donde nuestros hermanos de La Puna, de La Quebrada y de Los Valles se llegan a este maravilloso lugar, a La Quiaca, en La Puna de nuestra provincia, a unos 280 kilómetros de la capital jujeña aproximadamente. Ahí se realizó la Manca Fiesta, o también la llaman la Fiesta de la Olla, del Barro Cocido. Vamos a dialogar acerca de esta tradición, de esta cultura, esta fiesta que ha reunido a tanta gente. Con Delicia Copa vamos a dialogar. Ella es de la comunidad de Casti, también dirigente de la Red de Comunicación Indígena. ¿Cómo estás, Delicia? Muchas gracias por atendernos y, bueno, para hablar contigo acerca de esta fiesta, de esta Manca Fiesta allí en La Quiaca. Como vos bien decías, rescatar la cultura y poder seguir adelante con esta costumbre, ¿no?, que se realiza año tras año y generalmente se desarrolla en La Quiaca, digamos, y, bueno, es concurrencia por ahí de toda la gente que viene de las comunidades aborígenes, también gente que viene de Bolivia, en realidad de distintos puntos dentro de la provincia y, bueno, la gente que nos visita también, ¿no? Uh-huh. Delicia, esto se ha llevado a cabo el 18 y 19 de este mes en la ciudad de La Quiaca. Nos gustaría saber también dónde fue, también para conocer y la gente que quiere estar presente el año que viene, quiénes pueden participar en esta fiesta y, bueno, la cantidad de hermanos que llegaron, desde qué lugares y qué es lo que se intercambia en esta fiesta. Sí, por ahí el lugar a donde se desarrolló fue en inmediaciones del ferrocarril, que estuvieron bien divididas, digamos, por secciones. Había sección a donde habían productos de cañas, palos, y en otros lugares muebles, en otros lugares estaban los productores, digamos, con el tema de la papa, la oca, todo lo que es agricultura. Había artesanía bastante concurrida, como los años anteriores también, pero este año la diferencia es que estuvo por secciones bien organizada, digamos, y, bueno, también el tiempo nos acompañó, ¿no? Y, bueno, eso fue lo más lindo, digamos, que el tiempo nos pudo acompañar, porque años anteriores por ahí el viento, la lluvia y eso, y, bueno, eso fue lo bueno, digamos. Uh-huh.

Para que haya justicia debemos exigir que se respeten estos derechos, porque si hacemos respetar nuestros derechos, vamos a poder desarrollarnos en paz, como pueblos indígenas, en dignidad, ahora y en el futuro. Hermanas y hermanos, a todos, hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo, como una bendición.